acá o...? Sí, ¿sabes qué? Ponerlo, por ejemplo, arriba, ¿viste dónde está la compu? Allá apoyada. Para que no tome tan de ser cristiano. Parece mejor. Entonces, allí donde están, con la cabeza nuevamente en el centro. Vamos con un glissando de octava. Rastreen, sean curiosas, qué caminitos hace el aire cuando entra, si hay algún movimiento. Si entra mucho aire, más o menos. Mirando con curiosidad, mirando y cantando y glisando. cuando miran, sienten como el piso las sigue sosteniendo y como los pies reciben el peso del cuerpo. Fíjense eso, miren, simplemente miro sin cantar. Notan como sus pies las siguen sosteniendo incluso cuando están mirando. Como es ese apoyo. Observen cómo es. Hasta dónde puedo ir en cada dirección sin llegar a caerme o sin que el cuerpo diga voy. Y ahí aparece nuestro sistema nervioso nuevamente protegiéndonos. No queremos por ahora. Noten entonces cómo el peso recorre todo el largo del pie, de adelante hacia atrás y de atrás adelante. ¿Y cómo es todo el recorrido del peso a lo largo del pie? Bien, por ahí habrán notado que hay musculatura de la pierna que se activa por momentos, salir hacia atrás y hacia adelante, músculos que ganan un poquito más de tono. Observen dónde, en qué zonas de las piernas, cuando van hacia adelante, y en qué zonas de las piernas cuando van hacia atrás. Respiran mientras hacen su balanceo. retiene el aire. ¿Cómo es? Bien. Descansen si quieren un momento. Se activan las piernas, sintieron algunos músculos que empiezan como despertar con este traslado del peso. Sí. Alguna zona que les haya llamado más la atención. O algún momento más cuando ves atrás, o más cuando ves adelante, o todo el tiempo. No, yo más cuando voy hacia atrás. Ajá. Es como que el momento que entra ahí. El equilibrio es más difícil. Sí. Sí. Y ahí lo siento más, pero... ¿En dónde lo sentís? Es... Los abdominales también. No, pero... O sea, cuando me di cuenta que estaba sintiendo los abdominales, fui más a las piernas, a que se sientan las piernas. Ajá. Porque fue como, ok, esto no está bien. No, pero mira que viene esa observación y esa auto-invitación. Sí, mejor. Sí. Queremos que la fuerza esté lo más lejos. Sí. De acá, posible. Bien, y cuando hiciste esa observación, ¿observaste eso y cambió algo en la forma de realizar el movimiento? Sí. O sea, tu cuerpo reaccionó a tu pensamiento. Uh-huh. Ah, pero mira qué inteligente. Sí. Bien. Sí. ¿Algo? ¿Alguna? No, eso que cuando vas más para atrás, capaz si te reacciona un poco más el tema nervioso, pero. Bien. Observen que se activen las piernas, pero que no sea una cosa de uy, me voy a caer abismal. No queremos que se despegue ni un milímetro de pie. ¿Sí? Vuelvan a realizar su balanceo. Observen cómo el peso viaja y cómo es la fuerza de las piernas nuevamente. Se activa. Sintiendo las piernas y el tono de la musculatura. Inhala y canto y lisa. Bien, vuelvan a cantar en este mismo tempo. nota este mismo tono, sin balancearse, tómense un momento para observar cómo sienten sus apoyos, cómo sienten su postura, cómo es el tono de las piernas. Respecto a esto de que te quedas sin aire con y sin el movimiento? No, porque también me pasó con el movimiento, me pasó cuando respiré adelante, pero también cuando respiré para atrás. Ok. No sé, capaz es esto del principio. Bien. Sí, sí. Y aparte, justo hace 2 semanas que no tenemos, eso también hace que el aire como que esté más rápido. Bien, vamos a seguir trabajando para ello. Entonces, ¿dónde están? Fíjense si tienen que organizar en distintas direcciones para no chocarse. Vamos a recuperar el ejercicio de levantar los brazos por los laterales hasta la altura de los hombros. Un segundo tuve miedo y pensé que las piernas. ¿Cuál la pierna? Tuve miedo. Yo tenía miedo de que sea este. Levantadas todo lo que sea piernas. Zafaron las piernas por el momento. Qué miedo, dice. Pero ni que fuera un. Movimiento, che. Bueno. Dos. muy bien calabacín con poquito. Ay, no sé sí, si sí, está. Yo quiero hacer calabacín. Bien. Entonces, los pies están paralelos. Chequen que si levantan los brazos no se choquen con nada. 9. La altura de los hombros. La más para el... Sí, señora, para arriba. Para arribita. Con los dedos extendidos o es con. Ahora vemos. Que queden redondeados por el momento, o sea, no les pidan superextensión. Observen solo el movimiento sin respirar para cantar. O sea, respiran como respirarían normalmente, no para cantar y tampoco cantando, solo el movimiento. ¿Cómo suben los brazos? ¿Cómo se siente el movimiento ahora? Chequen que los codos estén extendidos, que las manos estén a la altura de los hombros. Y chequen también que cuando llegan al límite, al tope, a la altura de los hombros, las palmas estén mirando al techo. Si tuviesen agua en las palmas, ¿se caería o se sostendría en ese pocito de las manos? Queremos que miren al techo todo lo que puedan. Eso, Maru. Mejor. Y aflojo. Si necesitan reacomodarse, soltar en el camino, lo hacen entre una y otra repetición. Una vez más, chequeando todo esto. Algo en la espalda cuando suben los brazos de esta manera. Observen. Hay una cosa porque siento que lo subo de los hombros. Ajá. Y que me como que hago así. No sé, porque me es la sensación, igual no sé si lo estoy haciendo así, pero. Ok, yo no te veo así. Pensá en la rotación de las manos todo el camino. Prueben cómo sería que la rotación sea gradual. No es ni roto y luego subo, ni subo y luego roto. ¿Cómo sería que los dedos vayan rotando? Pueden sentir es que hay una especie de rotación como hacia afuera y hacia atrás, hacia arriba y hacia atrás en la cintura escapular, por ahí sienten que el pecho hace como esto y eso es parte de lo que queremos que suceda. Sí, es el tip, es el que tenía que hacer. ¿La rotación decís? Sí, cambia un montón la sensación. Sí. Y ocupate de eso incluso cuando estás arriba. Como si quisieras que sí. O sea, no van a rotar más. Pero sí, más. Con la intención. Esa intención. Bien. ¿Sus pies las sostienen cuando los brazos suben? ¿O el peso quiere ir para arriba con los brazos? Es el día del bostezo. Sí, sí, sí. Sí. Sostienen los pies, me siguen sosteniendo. Se estira algo la espalda. Una última vez, cuando llegan arriba, chequearon todo, rotación, altura de los brazos, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense si se estira algo en la espalda, si sienten que se estira alguna parte de la espalda, y si sienten que algo se estira, ¿cómo es respirar con eso? Pero no para cantar, es respirar por la nariz, así como viene entrando el aire. ¿A dónde va el aire? ¿Tiene alguna relación con esas sensaciones? ¿Qué tal? ¿Se estira algo? Sí. Yo siento que sí, y acá. Sí, como a la altura del corpiño, digamos, las costillas, ¿no? Por los lados y también hacia atrás. Se puede sentir que algo se activa. Vale, más que cuando estás queriendo romper la salita del cuello. Bien, entonces, sin que se rompa nada, sin romper nada, sube los brazos, chequeo todo eso, y una vez que llegué, sentí eso, inhalo con la boca de A, o lo que se asemeje a una A en este momento sea posible, y canto utilizando mientras sigo sintiendo como las patas rotan. ¿Utilizando su U? El mismo de recién. Con los brazos las mismas notas. los brazos una vez más. Para que el sonido retumbe, como que se agrandara el instrumento, por así decirlo. Bien, háganlo una vez más con los brazos y observen cómo es la energía disponible, cómo se siente el cuerpo, la vitalidad, la actividad en el cuerpo, llamémosle el tono. De que estábamos las dos, y de vitalidad, de que estábamos a los bostezos. Pero o sea, el bostezo, el bostezo es lo que precede a la vitalidad, de alguna manera. Porque el cuerpo necesita descargar toda la sobrecarga que tiene, después puede ser más vital. No, pero viene con un castigo, pobrecito. No, digo, pero la imagen de afuera. Sí, sí, sí. No era. ¿Cómo es la vitalidad? Meme, ¿viste? Y están las dos bostezando. Bien, observen cómo sienten la energía del cuerpo y la simultaneidad, ¿no?, que están buscando permanentemente entre la intención del movimiento de las palmas y la entrada del aire. No es que yo cuando empiezo a inspirar me olvido las manos y después las manos. Quiero que vayan juntos. Es complejo, pero hacia allí queremos ir. Esta coordinación más diferenciada, como es inhalar mientras las manos buscan mirar el pecho. Sentado. Primero el movimiento, las manos rotan suaves. Thank you. esa pregunta. Sí, yo creo que si te concentras, sí, logras hacer eso. Pero tenés que... Sí. Separarte mucho de la sensación. Sí. Y ese es el aprendizaje del canto. Aprender una sensación nueva para la voz, ¿no? Que vamos condimentando y sazonando con un montón de experiencias. Ay, esto tiene, ay, la voz tiene más de esto, y la voz tiene el cuerpo esto, y la respiración tal cosa, y las vibraciones, no sé qué, y mi estado general, no, un montón de cosas que finalmente queremos que se condensen en la sensación de cantar. Ah, voy a cantar, lo que sea, ¿no? Y el cuerpo reacciona a eso. Como vos antes dijiste, ah, estoy haciendo fuerza con la panza y la sensación para cantar, creo que no quería que tenga esto. Ah, piernas. Y el cuerpo automáticamente cambia su organización. Cada vez más rápido. Eso se trata del entrenamiento. Bien. Una vez más, lo que van a hacer ahora es, inhalo con el movimiento, canto, cerdo, eterna, pi, pi, pi, pi, sin cerrar esa U, con esa U sin molestarla. Los brazos bajan. Perdón, me retracto. Solo ua. Sin molestar esa A. Van a inspirar. Y vuelven a hacer el ejercicio completo. Pero ya están ahí, observando cómo es esa energía, inspirando con la A que quedó de ua. ¿Ok? Claro, ¿y qué pasó antes de esa? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué hacen antes de esa última donde vuelven a respirar? ¿Qué hacen inmediatamente antes? ¿Qué viene? Oh. Oh. Están cantando un glissando. Algo va saliendo en la boca. El señor Rabine estudió los movimientos de una vocal a la otra y combinó las vocales en un orden con determinada búsqueda, ¿no? No es que hacemos, vieron que lo hacemos O, I, U, O, A, U, O, A. Hay una... se me fue la babada. Una continuidad, ¿sí? Del movimiento, del redondeo de los labios de U hacia la A y de la apertura de la mandíbula, ¿no? No es lo mismo inspirar con la A que yo me imagino que por ahí tiene, por ahí no, que tiene que ver con mis hábitos y lo que yo entiendo como A, que es del cotidiano. Ah, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Que esa A, que es un poco el chip que necesitamos para entrenar la voz. Voy a cantar, canto con U o A o canto con U o A. ¿Qué conjunto de movimientos articulatorios son los que quiero usar al momento de cantar? Entonces, el primer glisando viene como excusa a mostrarle a la respiración que puede inspirar con otra A. Tiene un molde un poco diferente. Observen eso. ¿Cómo es? ¿Qué A llegan? ¿Cómo inspiran por allí? Y vuelven a cantar y no es igual. Si quieren háganlo sin levantar los brazos, descansan un momento y observan de paso qué queda, cómo sienten su postura, y pongan toda su atención en la apertura de la vía y la articulación. Valen los pies en el piso. ¿Cómo? No, estaba viendo sin hacer falta. Perfecto. Entonces, antes de hacerlo reiteradas veces, noten cómo sienten las piernas, cómo es ahora el apoyo de los pies en el piso. Si cambió algo desde el comienzo de la clase hasta acá, en la vitalidad de la postura, en el tono, en la repartija del peso. Noten cómo sienten el tono de las piernas y cuando quieran empiezan a hacer el trabajo con los talones y observen cómo cambian las piernas, si es que cambian. Y queremos que sea un trabajo consistente de los talones y de las piernas, pero también es suave, no es... No es algo muy... Observen que cambien el tono de las piernas. Lo sostienen un ratito y luego aflojan y comparan. Se activan piernas cuando los talones quieren juntarse. Se activan las rodillas de casualidad. ¿Cómo son las rodillas? Y cómo son los tobillos. Y observen también que cuando hacen este trabajo, por ahí les pasa, por ahí no, no queremos que el peso se vaya todo hacia los dedos. O sea, el peso sigue estando un poquito en los talones, no todos los talones, pero no es que los talones se liberan del peso para hacer el movimiento. Observen si sus talones siguen recibiendo el peso y cómo es la repercusión, digamos, de este movimiento hacia arriba, a través de las piernas. Lleva algo hasta la cadera, tal vez. Reacciona de alguna manera la pelvis cuando los talones se activan. También no ir directo al extremo, sino observar cómo es ese recorrido. Porque también queremos al inhalar y al cantar sostener esa intención, es una intención. Alguna información hasta la pelvis. ¿Cómo es hoy? ¿Qué dirían? ¿Sí? Sí. ¿Qué? Sí, a mí me está costando como la suavidad. Muy bien. Ok. Sí, como la transición, pero... Bien. Está buenísimo que lo notes y lo irás organizando cada vez mejor. Pero llega algo hasta la pelvis, hay conexión entre los pies y la cadera. Bien, qué bueno que no hemos perdido eso en estas 2 semanas. Y siguen allí nuestras caderas. Entonces, se activan los talones. Observen esa reacción y una vez que se activan, mantengo esa A, se mantienen los talones, inspiro a través de esa A y vuelvo a cantar, pero voy a cantar. En un solo tono, o sea, con la misma A donde dejé. ¿Respiramos la A al principio? ¿O? Sí, con la apertura que me dejó antes. El primero es. Como recién, sin molestar a esa A, inhalo y canto en el mismo tono. Bien, con los talones. Comprimir, no sé, no sé, juntar los talones. Sí. Como que siento que al obligarme a mover la peli, siento que me relaja el cuerpo. Me genera esa sensación. Como de relajación. ¿Podrías decir qué zona del cuerpo se relaja? ¿O es todo el cuerpo? Las piernas, es toda esta parte. Bueno, las piernas están como bien firmes. Bien, es muy importante esa diferenciación, porque muchas veces decimos, ah, pero cantar bien es que estás relajado. Minga, relajado, que tiene una energía para cantar. Uh-huh. Sí, el tema es dónde y cómo. ¿Cómo obtengo esa energía? ¿Acá? Sí, porque cuando la pelvis puede bascular, la columna nuevamente se elonga y el peso puede transportarse con más eficiencia de la cabeza hacia los pies. Entonces, la parte alta del cuerpo no está sosteniendo tanto. Como que alineamos de vuelta el shenga, las cajitas. Si eso no está alineado, el peso no se va a poder transportar con eficiencia hacia el piso. Por lo tanto, van a haber músculos que van a estar sosteniendo más, ¿no?, de lo que podrían en un estado ideal sostener. Están haciendo trabajo de más porque hay algo en la organización que los sobrecarga. Tiene que ver con nuestra cultura, con la forma en la que tenemos la postura en el día a día, con este aparatillo, con que estamos estresados. Tiene que ver con el sistema de huida, de lucha y de huida, en el que vivimos en general en estas ciudades. Así que sí. ¿Y en la voz cómo se sentía? Yo siento que tengo la... que no me había dado cuenta hasta que no lo hicimos sin el movimiento, que la mandíbula está mucho más permeable a abrirse, mucho. También tiene que ver con eso del peso. Radical, sí. Aparte de que la flexibilidad, la movilidad de la pelvis directamente está asociada con la apertura de la mandíbula y la movilidad de la lengua. Sí. Pero bueno, todo eso está por ahí. Sí, yo siento mucha más apertura y me está pasando, o sea, me pasa que no sé si es porque trabajamos bastante las piernas, pero es como una sensación de entereza. Sí. Y no es que estás como firme, rígida, sino es como una sensación súper placentera, pero de que uno está plantado y que no nos, o sea, yo por lo menos no suelo tener así. Así que a mí me viene bien. No suele ser así, en general no suelen pedir el resultado. Sí. Que la cabeza se proyecte hacia el techo, sí, y que los hombros no suban. Pero es una sensación bien de acá abajo. Claro, tenemos como, le pedimos a esta zona que es como la que tenemos más consciente. Sí, mal, sí, sí. ¿No? Pero en realidad toda esta zona va a estar mucho mejor si coopera todo el cuerpo. Sí. Bien. Disfruten de eso una vez más. Y vamos a hacer lo siguiente: van a cantar. Primero sostenes una, después sostenes dos, y a poquito el cuerpo se va entrenando de ese. Entonces, solo lo cantado de la voz para que memoricemos y para que observen qué queda, cómo es el cuerpo ahora, cómo es esta entereza, la sensación de esto relajado que cada una observó en su cuerpo, cómo es ahora. Sí, molestar esa. del otro también, claro. ¿Qué pasa nada? Me fui al. Sí, está largo, sí. Está bien. Tenía ganas de seguir cantando, mi labio, mi energía. Sí. Bien. Vamos a dejar aquí. Un montón de información para esos cuerpos que han vuelto. Caminen un momento por el espacio. ¿Y qué cambió en el cuerpo del comienzo hasta acá? ¿Cómo era la postura, la energía al principio? ¿Y cómo es ahora? ¿Si es que algo cambió? ¿Cómo lo describirían? Cuando cada una tenga esas sensaciones, puede dejar de caminar, como cada una quiere dejar de caminar, y comparte lo que tenga ganas. No, yo estoy más relajada en general. A mí me ayudó un montón, sobre todo el ejercicio de la pelvis. Siento que tenía toda la zona muy comprimida y más tranquila. Más tranquila. Sí. Y bueno, sí, que ahora me va como el ordenamiento del peso también. Como de todo sostiene el cuerpo. ¿Cómo? Que todo sostiene el cuerpo, no lo sostiene solo los pies. Uh-huh. Sí, está como más armonizado el cuerpo. Voy a anotar otra. Todo sostiene el cuerpo, me gusta mucho. Está armonizado, ¿viste? Sí, yo me siento como más conectada con el cuerpo. Y me, o sea, me pasa eso que estoy cansada, pero no es corporal la sensación. Es como más de la cabeza, quizás, del cansancio, pero en el cuerpo está bien. Sí. Sí. Sí, es eso, o sea, porque digo, si asocio cuál sería mi postura de cansancio, estaría como así, y es como otra sensación del cuerpo. Sí, por ahí no es que no haya cansancio, no, sino no, que lo que hay que sostener se reparte un poco mejor, sí. Entonces es menos al borde del colapso. Puede ser. No, digo, el cuerpo optimiza la repartija del trabajo, por cómo se organiza la postura, y eso hace que sea un poco más armónica la sensación en todo el cuerpo, ¿no? Tanto de relajación como de actividad, porque hay musculatura que dice, ah, yo puedo sostener un poquito más acá, ¿no? Sí. Y no se siente como una cosa que sí. Está al borde del derrape, sí. Sino que, ah, bueno, tengo un cuerpo. Sí, es como ese cansancio cuando también, bueno, el chas, la onda del deporte, cuando no uso los primeros días, es como un cansancio que te genera medio placer, te relaja y te genera placer. Uh-huh. Es que es muy lindo estar en el cuerpo, sí. Estar en contacto con el cuerpo, sí. Solo que sí, no tenemos tiempo. Mira. Bien. ¿Qué se acuerdan de la chacarerita, muchachinas? Yo voy a recuperar la grabación porque quiero ver el tono, porque no lo anoté. Yo escuché escuché mucha música, no escuché la chacarera. Nunca. ¿Ya te escuchaste? ¿Qué? Escuché mucha música y entonces no vamos a ver, pero no me escuché la chacarera. A ver. No me hizo falta tu panza. Para saber que te quiero. Bien. de memoria, mis queridas. En la semana no acabo de lunes. Bueno, puede ser para lunes. Para lunes. Para lunes. No se hagan las pillas que después vienen y me dicen, uy, no. Claro, sí. No, igual, no, yo no, no estoy en condiciones de prometer nada, pero lo voy a intentar. Bien. Vamos a hacer una cosa. Me esperaste tanto tiempo, me soñaste cada noche. A ver, me esperaste. Yes. Bien, ahí vamos al estribillo. Entonces, pequeña corrección. A ver. Pruébalo en un sol. Un cachito más grave. Me esperaste. ¿Se acuerdan de cómo era? ¿Me esperaste tanto tiempo? ¿Me soñaste cada las noche? Últimas. No me acuerdo bien. ¿Soñé tu brazo de nido? Soñé tu brazo de nido. Y pronunciando mi nombre, me hizo falta tu panza para saber que te quiero. ¿Y qué nombre? Sí, no, sí, yo también. No, yo todas igual. Bien, estamos haciendo como una especie de integrar la información. Decimos la letra una vez para ir como... Me esperaste, tanto tiempo, me enseñaste cada noche y pronunciaste. Repite, tanto tiempo, me enseñaste cada noche y pronunciando mi nombre, volviste canto al silencio. Y pronunciando mi nombre, volviste canto al silencio. Sí. Soñé tu abrazo de nido, tus besos y tus caricias. Despertando las sonrisas que no me habían nacido. No me hizo falta tu casa para saber que te quiero. Me diste tu amor entero y mi corazón en casa. Dos veces. Despertando las sonrisas que no me habían nacido. y después bueno, haces solo esa parte. Sí. Viste el cotón entero y a mí con eso me alcanza. ¿Sí? ¿Lo probamos eso? El estribillo. No. Con esa ¿Cambió un poco? Sí, sí. Sí. El color sobre todo. Bien. Para el lunes. La letra. ¿Sí? Sí, pero además es muy tierna la letra. Muy hermosa la letra.